Che, bueno, le voy a decir a mi viejo a ver si no está bajando algo y sale. Dale, dale. La fuente de toda la sabiduría y el poder. Bueno, Ñam. es como ñam ñam ñam ñam ñam ñam ñam. Estamos acá con Maxi y el avión que pasa de fondo, que tal vez escuchen, tal vez no. En otro capítulo de Spreadshot News, el número 8. Nos falta poco para los 10, Maxi. ¿Cómo andas? Sí, ¿qué tal? Bueno, buenas cosas a todos y todas. No se escuchó el avión, por lo menos de mi lado, así que... Bueno, pero saben que estuvo acá con nosotros. Hay un avión que ha transitado en el momento en que nosotros arrancamos el podcast. Con respecto a tu pregunta, todo bien, todo tranquilo, muy zen, bueno, una semana tranquila. ¿Vos? Una semana un poco más agitada laboralmente, pero también un poco de joda en el medio y muchos, muchos videojuegos. Como así siempre. Que bien, y hoy voy a ver Looper con mi viejo, así que Bruce Willis, así que mucha gente. Buena onda. Muy bien. Bueno, ¿te parece si cortamos las introducciones y nos vamos derecho para el meollo del asunto? Porque venimos bastante cargados hoy. Sí, vamos al now loading. Let's rock. Y en el now loading vamos a empezar contigo, Max, si quieres, tú. Sí, yo no voy a decir qué juego estoy jugando, sino que voy a agarrar una frase de ese juego y la voy a tirar al éter y todos van a entender de qué estoy hablando. Cuando yo diga, "Our men are running from the battlefield. Shameful display." Ok. Eso es lo que te dicen cuando te están cagando a palos, lo que suele ocurrir cuando uno apesta en el Shogun 2. Y la gente se va corriendo y dice, ah, no me maten, y se escapan por los costados del mapa. Yay. Bueno, o sea que básicamente jugaste a perder. Sí, estuve perdiendo en el Shogun 2, porque no estuve jugando. Estuve perdiendo mucho en el Shogun 2, y a pesar de que he sufrido varias pateaduras, en el culo, traseriles. Sí, traseriles durante toda esta semana y un poquito de la semana pasada, mi amor por el juego no disminuye, al contrario, aumenta cada día más. Así es. Porque... suele ser así con los juegos que te pegan. No sí, sé, es como sí. Viste, los esposos que abusan a las no, no, esposas, metamos... y se les pegan, ¿sí? No, no, y metamos... las minas. En las películas, ¿viste? Claro, sí, bueno, es como se... podría ser una suerte de síndrome de Estocolmo que se produce con el juego. Cuanto más te patea el trasero, más lo amas. Es el caso particular del Shogun 2, porque tenés, digamos, para explicar así a grandes rasgos, tenés dos modos de juego dentro del Shogun 2. Y está bueno porque son mutuamente... O sea, no es que son mutuamente excluyentes, pero es como que son bastante independientes uno del otro. A pesar de que están, digamos, dentro del mismo juego y son bastante sinérgicos entre sí. Tenés por un lado lo que es el manejo de economía, recursos... ejército en cuanto a movimiento estratégico a través de las distintas provincias. Bueno, cabe aclarar el que... modo TEG, digamos. Claro, cabe aclarar que el Shogun, estamos hablando de Japón medieval, Sengoku Jidai, para que se den una idea, es fines de 1500 o mitad de 1500 hasta 1600 y pico, que es cuando básicamente había, creo que eran 10 grandes clanes, los cuales se disputaban el dominio de Japón. Hasta que vino la expansión y seguro que vino algún clan más. No, de hecho la expansión pasa antes del Shogun. O sea, antes de los hechos del juego del Shogun 2. Time traveling. Exactamente, Time Paradox. Y después la segunda expansión pasa después del Shogun 2. O sea, que cubren un arco gigantesco de cosas. Bueno, en fin. Como decía, por un lado tenés el manejo, digamos, económico y la parte sim o simulador de lo que sería el manejo de economía, tropas, hacer tratos con otros clanes para poder comerciar y obtener los bienes que tienen esos clanes, armar alianzas, y Management. claro, management. Y después por el otro lado tenés lo que son las batallas en sí. ¿Por qué digo que las batallas, digamos, o esas dos cosas están separadas? Digamos, son como dos containers totalmente independientes. Porque lo son. Porque, primero, porque lo son. Y segundo, porque desde el management puede optar por autorresolver las batallas sin necesidad de entrar realmente en el combate. Sí. Si bien el 50% de la gracia del juego es justamente entrar en combate y poder controlar las unidades y demás. Para la gente que por ahí no es demasiado o no tiene demasiada experiencia o no se da demasiada maña en lo que es estrategia en cuanto a movimiento de unidades, armar emboscadas y todo ese tipo de cosas, ventaja de terreno alto y digamos cosas que son realmente dentro de la milicia se manejan bastante, dentro de lo que son los juegos de estrategia se manejan bastante. Esa gente puede optar por no pelear y directamente autorresolver los conflictos. Cabe aclarar que muchas veces el resolver un conflicto, si no tenés una clara ventaja sobre el enemigo, es tirar una moneda al aire. Sí, de hecho las chances te las redondea para abajo. O Sí. sea, en lo poco que jugué, digamos, me ha pasado de tener más o menos la misma cantidad de unidades que el otro. Sí. Y está bien que tengas un poquito menos por ahí, por, no sé, por no ser el que está ahí teniendo el terreno ya, derecho de piso, todo lo que quieras. Pero me lo tiraba, en vez de tener tipo 45%, ponele, tenía tipo 35%. Y era como, what happened? Sí, Pero es. Por eso digo que es bastante un coin flip el hecho de poder ponerle autorresolve, salvo que no tengas una clara ventaja en cuanto a cantidad de fuerzas. O en cuanto a experiencia de tu ejército, o cantidad de actualizaciones para las armas, armaduras, claro. fortaleza moral, etcétera, etcétera. Bueno, en cuanto al combate en sí, arranca la batalla y tenés un campo abierto en el cual vos podés situar tu ejército dentro de una zona, al igual que el enemigo, y una vez que uno tiene armado su ejército, puede comandarlo hacia el enemigo. Por supuesto que uno tiene también distintas formas, o formaciones dentro de lo que son las distintas unidades. Tenés unidades, por ejemplo, de lanza, que tienen sus fortalezas y sus debilidades. Tenés arqueros, tenés caballería, tenés samuráis con katana, por supuesto. Hasta inclusive cuando llegás a cierto nivel, digamos, dentro de la campaña, podés obtener ninjas para, por ejemplo, si vos vas a atacar un castillo y te olvidaste de utilizar uno de los ninjas en el mapa de la campaña. Porque tenés también agentes, que son, por ejemplo, los ninjas, los metsuke, que son como si fueran la policía dentro de tu reinado. Vos podés utilizar los ninjas para infiltrarte en provincias de otros y, por ejemplo, sabotear las puertas de un castillo para que cuando llegues con tu ejército estén Te abre la abiertas. puerta, te tira la alfombra roja, sí. Exactamente. Si uno no se acuerda de hacer eso o no, digamos, no lo necesita porque, por ejemplo, ya estás bastante avanzado en la campaña, podés reclutar una unidad especial que aparece dentro del mapa de cuando uno está con el ejército, que es una unidad de ninjas. Qué Que hermoso. son alrededor de 10 o 12, tienen muchísimo poder de infiltración, tienen un rango de visión recontra largos, tienen mucho subterfuge, que es como si fuera un cloak o un stealth. Entonces se pueden infiltrar mientras uno está luchando y pueden directamente o matar a un general, o abrirte las puertas de un castillo, o sabotear alguna locación importante dentro del mapa del asedio, etcétera, etcétera. O sea, está muy bueno y tiene muchas posibilidades, digamos, de estrategia dentro de lo que es la batalla. Yo imagino que los que les interesa ya lo saben, pero para el que esté medio despistado, el Shogun es básicamente. El Shogun 1 fue básicamente el primer Total War. Sí. Que la saga de Total War toda se basa en macromanagement en el mapa y micromanagement en las batallas. Y aunque las batallas son en tiempo real, puedes pausar y dar órdenes y toda la bola, ¿no? Exactamente, sí, eso también está bueno, que el hecho de que podés vos pausar la batalla, inclusive la podés acelerar, porque por ejemplo tenés siempre muchos tiempos muertos en las batallas cuando Sí, normalmente es un poco heavy ya. estás marchando, porque básicamente vos podés utilizar dos tipos de marcha, tenés carrera rápida o marcha común y silvestre. Cuando vos estás marchando desde la punta del mapa hasta el castillo, que en líneas generales está siempre en el centro, y vos te 8 horas. sí, realmente estás un rato. Sí. Entonces, normalmente conviene acelerar, tiene hasta creo que es 4x de velocidad, y realmente acorta, digamos, mucho los tiempos. Es un juego que no es para cualquiera, pero está realmente muy bueno. Y el hecho de que puedas manejar solo la parte de management, si querés, le da como un aspecto, si querés, tipo Civilization o algo así, de poder Claro. decir: voy a tratar de ganar con negociación con él. Sí. Y no sé si se puede sin tener batallas, pero podés enfocarte en lo que más te sea copado a vos, porque Sí. también si tenés peleas muy buenas, por ahí te dan algunas cosas por ir y derrotar a otros. No Sí. necesitas hacer todo. Obviamente vas a tener que hacer un poco de las dos, pero. No, no, no, más vale. Pero bueno. Pero bueno, eso es el Shogun 2. Para los que quieran, está en Steam. Creo que si no me equivoco está $30 o Puede ser. 35. Y después cada uno de los Download Double Packs, que ahora tiene como 6.000, pero si quieren bajarse las campañas, son Rise of the Samurai y Fall of the Samurai, que cada una está $10. Y creo que también tiene algunos. No, algunos de los clanes creo que tenía Sí. descargables salían tipo $2 o algo Sí, así, tiene los con nuevas clanes facciones. y tiene unidades particulares que son las monjas, es genial. Las monjas que tienen tipo naginatas, que son como lanzas, pero con una cuchilla tipo de espada al final. Y son Sí, tipo que así son para ir a re. caballo. Sí. Sí. Que son así re heavy metal. Y tenés un par de unidades más y clanes exclusivos que no están, digamos, en la campaña original, pero que se pueden agregar como nuevos clanes. Claro. Pero bueno, nada, es un alto juego. Yo jugué muy poco, lo compré en una movida totalmente hypera cuando te lo compraste vos. Y nunca lo jugamos, tendríamos que jugarlo. Tendríamos que jugarlo, sí. Como tantas cosas. Como tantos millones de cosas. Bien. Vos Pero bueno. estuviste jugando tres juegos. Tres. Sí. Sí, Dos sí. super. Ah, en realidad son tres super estrenos. Sí, son los tres que salieron esta semana. Porque soy un pibe muy vanguardista. Está muy bien. Bueno, estuve jugando al XCOM, finalmente, que estuve esperando el capítulo anterior entero a que salga, y salió, y lo bajé, y lo jugué, y es una maravilla, es un juego increíble, tiene también mucho de lo que, o sea, en otra escala totalmente, ¿no? Pero tiene mucho de lo que hablabas, que está de bueno del Shogun, de poder manejar las cosas y el hecho de. Qué sé yo, tenés que hacer ciertos research de tecnología, manejar bien tus recursos. Si te enfocas mucho por un lado, por ahí el otro lado te va a quedar medio en el aire, así que Claro, tenés que ver bien descubierto. cosas. Y tiene también como un overview del mundo, digamos, pero es otra cosa nada que ver que el Shogun. Pero bueno, básicamente es una reimagining, como le dicen, del primero, más que una remake. No es totalmente fiel en todo, pero sí es una actualización, digamos. Y me parece a mí que es brillante. Es un juego que no te cansa para nada, no te parece tedioso. Viste que los juegos viejos son buenísimos, pero hay que tenerles cariño, porque si no empezás y es tipo súper lento el Sí. pacing, o típica que te pasa que empezás y no tenés nada de recursos. Y hasta el séptimo nivel no tenés para hacer una goma, tipo cosas así. Acá te lo van largando todo de a poquito, así. Es jodido, es un juego jodido, pero aún así jugándolo en normal, que no es clásico, que es la dificultad, entre comillas, XCOM, ¿no? Jugándolo en normal pude jugar bastante sin que me mataran a nadie. Uno se me murió porque soy un pelotudo. Y nunca tuve que hacer reload hasta que llegué a un lugar que me mandé y la comí dobladísima. Creo que lo puedo ganar ese lugar, pero me mandé con un tipo en particular que tenía un lanzamisiles. me mandé muy adelante. Y cuando revelás ciertos lugares del mapa, a veces se spawnean enemigos con un trigger, ¿viste? Así se dispara un evento. Claro. Y aparecen enemigos que no sabías que estabas o por ahí directamente caen de la nada, así tipo, uy, cayó un enemigo, ¿viste? Claro. Y es medio injusto porque, o sea, en el juego vos tenés tu escuadrón y no, nadie más. Pero random bueno, encounter, oh my god. Es parte de la gracia del juego, ¿no? Y me mandé con ese chavo muy adelante y reveló mucho terreno de una y me vinieron dos grupos de enemigos. ¡Yay! Y ese era mi chabón que podía con un misil bajar a casi todos, ¿me entendés? Pero estaba en el medio de ellos. Entonces, tipo, al toque me lo hicieron mierda y me lo mataron de una, que es la primera vez que me matan a alguien así. Tipo, el otro lo perdí porque me despisté, estaba mal, tratando de capturar a un alien vivo, que es parte de los objetivos secundarios que necesitas para subir más rápido tu nivel de tecnología, digamos. Descubrís nuevas cosas, te dan upgrades y cosas. Y bueno, y por gastar un par de turnos en tratar de salvar a ese alien, tipo, me mataron un chabón en la otra partida. En esta mandé a ese chabón y se me agruparon alrededor y me bajaron. Y después no tenía con quién bajar a todos de una. O sea, hice una estrategia re zarpada en la que pude bajar casi todos. Pero me quedaron dos y esos dos me mataron dos chabones más. Y cuando ya mi turno pasa a ser jugar con nada más tres chabones, no puedo bajar dos de esas criaturas que son grosas. Claro. Entonces me bajaron a uno más y después otro más. Y me quedé con uno solo. Así quedó. O sea, y después con ese solo me avanzó un toque y me salieron otros y me cagué muriendo como un gil. Y esos eran todos de nivel alto. Y en tu base tenés otros chabones, pero son todos rookies. Y llega un punto en el juego en el que tu tecnología es tan avanzada y los de los enemigos también, que si tenés todos rookies es como que no podés ganar, ¿entendés? Claro. No tenés plata para contratar a nadie que sea más que rookie, porque te gastaste todo en tecnología. Y es como un círculo vicioso, ¿no? Entonces vos tenés que ir jugando conscientemente, tenés que saber que se te muere un chabón y no va a volver. Y tenés que, si podés, ir rotando por ahí algún slot de personaje para que los rookies vayan leveleando de a poquito o algo así. Claro. También hay upgrades que te permiten. Cuando uno de tus chabones levelea mucho, hay un upgrade que hace que cada vez que reclutas a alguien ya viene con más nivel, digamos. Cosas así. Uh-huh. Como que inspiras así gente con experiencia a unirte. Y nada, la verdad está muy bueno. La parte de management de la base te recopa. Porque la parte del combate es tan tensa y estás tan como pensando que estás a punto de morir todo el tiempo, que cuando volvés con todo lo que recolectaste de la misión y te puedes comprar todas las cosas y de golpe sos como más groso, es como que te sentís re, ¿viste? Cuando hablábamos en el curso que hicimos de juegos sobre la recompensa, ¿no? De lo que uno busca. Claro. Que nada, el ser humano y todos los animales como que sienten algo zarpado cuando encuentran algo que están buscando con una intención así como de cacería o lo que sea. Y es como, es jodido, es como, ganaste la misión, acá está tu premio, tipo, hacé lo que quieras. Y es tipo, ¡yeah! Y vas y actualizas toda tu base y estás tipo re feliz así. Y empezás a ver todo el fruto de lo que hiciste, ¿viste? Y después vienen unos aliens y te hacen pija, no importa. Pero bueno, y básicamente tengo que hacer reload de eso y empezar de nuevo esa misión, o ver si hago un par más antes de mandarme, porque es una misión evento que la puedes empezar cuando quieras. Hay un par de esas que o empezás cuando quieras o tenés un tiempo límite para empezarla porque van pasando los días, ¿no? Claro. Pero bueno, no lo seguí por ahora, no porque no me pinte, porque la verdad que es increíble, sino porque quería probar también el Dishonored, que es el otro juego que jugué, que está muy bueno. Es bastante abierto en el sentido de que todos los mapas en los que estás puedes recorrerlos como que se te canta el orto. Pero los mapas en sí son áreas, digamos, no es un open world. Ajá. El juego. Y tampoco es un hub world, no es que puedes ir a un lugar y de ahí volver a cualquiera de los que fuiste y hacer lo que quieras. Las misiones son en entornos tipo el Hitman. ¿Sí? Claro, son entornos cerrados, pero dentro entorno cerrado es un área abierta. Claro, son entornos cerrados con personajes scripteados y cosas que están pasando y chabones guardias que están ahí. Y vos tenés distintas misiones de distintos tipos. Yo por ahora voy por la primera, pero sabemos de los trailers y eso que hay una que es una fiesta de disfraces, cosas así. Y nada, y Está muy bueno cómo podés con todos los poderes ser super stealthy. Y que los poderes no son ofensivos ni tampoco son totalmente stealthy. Son como mejoras a tu personaje. Y vos elegís cómo usarlas, ¿me entendés? Entonces tenés más que nada mejoras de movimiento, que es tipo saltar más alto, correr más rápido. Una que es un teleport cortito, así tipo un blink. Y que es el primero que te dan, así que ya sos tipo, yupi, super OP. Así, vas por todos lados. Y igual es complicado el juego, ¿no? O sea, si te, yo lo estoy jugando en la dificultad que está arriba de normal, no sé cómo se llama, y me bajan bastante rápido si me ven. O sea, es un juego que es, sos un asesino, en teoría, entonces tenés que ser stealthy. Aunque podés ir a cagarte a tiros, digamos, la historia es tipo, estás con la resistencia, tenés que esconderte. Depende de vos cómo lo haces igual, ¿no? Seguro. Y bueno, y mientras más gente matás, como hay una plaga de ratas en la ciudad, y las ratas tipo se alimentan de los cuerpos de la gente y bla, mientras más gente matás, más ratas hay y sube el caos y tipo hay más enfermos que tienen como ciertas... te ponen alertas a los guardias y todo, porque si te ven es como que se vuelven medio locos y cosas así. Y además, no sé si te llega a pasar algo con la plaga a vos, porque el juego me sugiere como que hay cosas que me protegen de la plaga, pero por ahí es solo el setting o por ahí es algo que te puede pasar. No avancé tanto. Pero la verdad que está muy bueno el ambiente. La historia pinta relativamente genérica, pero como el setting es muy interesante, es como que te metes adentro. Tengo entendido que el que diseñó el asunto de la ciudad y eso, tuvo que ver con el diseño de los del Half-Life 2 y es Sí. bastante creíble porque ves a los chabones bípedos esos que van caminando arriba de un robotito re loco y es toda una ciudad europea así, es como claramente. Y bueno, y las paredes eléctricas que es tipo los escudos de los Combine, ¿viste? Todas esas cosas. Claro. Y bueno, la verdad muy interesante las combinaciones de poderes que puedes hacer, tipo puedes hacer el blink, puedes poseer cosas. Que como decían en varias reviews, no es que dejas el cuerpo y te metes en el del otro, sino que desapareces, digamos, controlas al otro y te bajas cuando quieras, como si fuera un bondi, así. Posesión Bondi. Claro, y entonces podés usar eso y no sé, habían dicho que un playtester tenía que escapar de un lugar que lo estaban persiguiendo, había un balcón re alto. Se metió adentro de un guardia, saltó con el guardia y cuando el guardia estaba a punto de tocar el suelo, frenó el tiempo, salió y dejó que el guardia se haga pija, así. Y es tipo, yeah. Pero bueno, nada. Y curiosamente, como en las primeras misiones, tipo, le pifié bastante a los controles mientras aprendía todo, maté a varios chabones y subió el nivel de caos, porque es por misión el nivel de caos, ¿no? Entonces después lo puedes bajar, pero como en el primero me dio high, en el segundo mapa había bastante quilombo. Que al principio el juego es relativamente poco igual, ¿no? Pero estaba escondido todo así entre los techos y de golpe miro para abajo porque escucho algo raro y veo que había un montón de ratas comiéndose a los guardias. No. Y fue tipo, fuck this, I don't need no stealth. Y empecé a correr. Así, tipo, nadie me veía, estaban todos muertos. Y fue como, vamos. Y empecé a correr así. Y después de eso, tipo, me metí en otra área que tenía una side quest, porque tenés side quests cortitas dentro del mapa, varias de hecho. Que están buenas también, y porque te hacen recorrer el mapa, viste, encontrar cosas secundarias, te dan premios que te mejoran el personaje y todo, y te dan más cosas del ambiente. Y cuando fui y hice la side quest, ahí sí hice que no me viera ni una vez, y también te sentís medio como el Batman, viste, el Arkham Asylum. Sí. Es tipo fucking ninjas, así. Y bueno, nada, voy a usar eso para conectar con el último juego, que es el Mark of the Ninja. See what I did there. Claramente, alto segue. Sí. Y bueno, salió Mark of the Ninja para PC, como habíamos dicho. Le teníamos ganas, como habíamos dicho. Y lo compré, como dije Como que iba a habíamos hacer. dicho. Y la tarjeta me va a doler de nuevo. Y nada, está muy bueno. Jugué nomás la primera misión, porque esto fue ayer. Y tenía que ver capítulos de Scraps. Después vamos a hablar de eso también. Y nada. La verdad está muy, muy groso. La primera misión es medio tutorial, pero ya es bastante libre, ya te deja hacer bastante de lo que quieras, digamos. La animación es impecable, como el Shank, que es de los mismos chabones. Sí. Puedes hacer movimientos así bastante ninjas de movida, digamos, sin tener muchos upgrades ni nada. Y nada, tenés que hacer las típicas cosas de llamar la atención haciendo ruido, esconderte atrás de tipo objetos, espiar por la puerta, matar a alguien y guardarlo en un ducto de ventilación, cosas así. Tenés bonus por no matar a nadie, pero tenés tipo matar a cada uno de forma silenciosa te da bastantes puntos, entonces por ahí te conviene matar a todos super ninja. Y porque es una historia medio de violencia, ¿no? No es una historia de ser super así escabullidizo, pero Escabullidizo. lo que sea, loco, vos tirás palabras todo el tiempo. Y bueno, y nada, la verdad que está muy bueno. Pinta muy replayable, si querés tipo sacar más puntaje y esas cosas. Tipo, terminé el nivel y logré todo, excepto pasar todo sin que me vean. Y bueno, y pasar todo sin que te maten no es un objetivo en el primer nivel, pero podrías hacerlo también. Entonces, como que puedes pasarlo de varias formas y en el primer nivel, aunque es bastante lineal, ya ves los branching paths que tenés. Que puedes mandarte por un ducto, o entrar por la puerta, o ir para el techo y tipo tirarte desde arriba y matar al chabón y un montón de cosas. Así que pinta prometedor y seguramente puedo hablar más de eso la semana que viene. Y en el Rapid Fire vamos a hablar de bastantes cosas que hubo una semana movidita. Tuvimos que recortar un par para meter un hot coffee espectacular. Sí. Y vamos a arrancar así de una. Maxi, contame un poco de esta primera noticia. Bueno, como saben, Kickstarter, como no puede pasar ningún capítulo sin que mencionemos, como ya dijimos, la Santa Trinidad de este programa, que es Steam, Kickstarter. Y No tenemos nada de Kojima. No, para que no, empiezo a oh por googlear. Dios, no importa, ya está, Kojima, estamos salvados. Bien. Bueno, Kickstarter va a abrir sus portones y va a recibir a toda la gente de United Kingdom, también conocido como Gran Bretaña, a sus arcas de ideas y de proyectos para pues, que la gente ponga plata y se vuelva más pobre a lo largo del tiempo. No hay mucho más que decir. Básicamente, Kickstarter va a invitar a todo el Reino Unido a que pongan sus proyectos ahí y va a soportar el funding, de todos los proyectos de Gran Bretaña. Punto, listo. Siguiente noticia. Siguiente noticia. Para que estaba buscando Kojima, pero no encontré nada. Igual Algo va a estamos haber. cubiertos, ya lo dijimos. Recuerden que el 31 sale. ¿El 31 era? 30. El 30 sale el Sound Offenders HD. Ahí Ahora, está, listo, ahí Kojima. está. Punto. Bien. El primer DLC de historia para el Sleeping Dogs, llamado Nightmare in North Point, va a salir el 30 de octubre también. Para que Maxi tenga que romper el chanchito, básicamente, porque está eso, está el coso de este HD que acabo de decir que ya me olvidé, el Zoey, Son los que 10. ahí podíamos enganchar a Kojima y no quedar mal. Y además sale el otro, Okami, ¿verdad? ¡Uy, no! ¡Oh, my God! Sí. Y bueno, yo voy a comprarme todo eso más tarde porque ya mi billetera ya está un poco heavy. Dios. Pero bueno, el Nightmare in North Point tiene una onda, como acá bien anota el señor Maxi en el documento, Gracias, gracias. Simil Undead Nightmare o el Festival of Blood Exacto, del Infamous. del Infamous 2, que eso es básicamente una típica campaña zombies, oh my god, o Halloweenesca. paranormal mafianess in China. Y sale, claro, para Halloween. Sí. Hablando de eso, seguro que en Halloween haya ofertas en Steam. Sí, Tengan eso ofertas en de Halloween. cuenta. Tengan eso en cuenta y solo cómprense 8 de los juegos que salen este mes, no todos. Porque después van a necesitar más plata. Bien. Creo que eso es todo. No, yo no sé mucho más detalles. Si querés detallar algo más, pero si No, no, de sigamos. hecho no hay muchos más detalles ¿Te lo sobre. vas a comprar? Me interesa saber eso. Probablemente sí. No, capaz Bueno. no ahora, salvo que esté de oferta. Así que veremos. Y en la salida va a ser poco la oferta, pero más adelante quizás. Sí, No sé. capaz que más adelante. Siguiente noticia, nuestro querido... ¡Ay, esta noticia me encanta! El Putin Ball del Video Game Journalism, que es EA, por si alguien no lo sabía. Activision es peor igual, pero Es que creo que los dos son una gran Putin Ball a la cual a la gente le encanta pegarle. Pero bueno, en fin. A EA se les chispoteó unos códigos de redención para Origin... Y resulta que videojuegos libres para todo el mundo durante el fin de semana pasado. Realmente lo que terminó pasando es que EA tuvo que cancelar la redención de estos cupones porque básicamente todo el mundo se había bajado Origin directamente. O sea, Origin completo descargado a un disco. Déjame contar un poco más precisamente, así rápidamente. Uh-huh. Hubo una especie de encuesta que si la completabas te regalaban un voucher por $20. La gente empezó a completar la encuesta por todos lados y descubrieron que podían completarla por Origin y por la web. Entonces de golpe tenían $40. Después descubrieron que si limpiaban el caché de sus navegadores podían hacerlo todas las veces que quieran. Así que de golpe tenían miles de dólares en juegos. Y en el medio habían descubierto otra cosa que les daba tipo $60, pero me lo olvidé, así que no importa. Y después los códigos esos fueron a parar a Reddit y viva la Pepa. Claro, entonces la gente los cagó y a los chabones les cabe. Sin embargo, salieron a decir que iban a honrar todos esos códigos y que se la comen doblada. Y eso me parece bastante bien. Lo de se la comen doblada puede que haya parafraseado un poco eso. Sí, pero... como yo dije la otra vez, yo quiero que EA muera hirviendo en la llama del infierno eternamente, así que no me importa. Bueno. Siguiendo con las noticias, tenemos un rumor. Sí. ¿Qué dice qué? Rumor. Dragonborn sería la nueva expansión de Skyrim, con un nombre muy poco original y... la verdad que no dice una goma porque el juego es sobre el Dragonborn. Sí. Pero, según parece, por la gente que anda ahí dando vueltas por los archivos de... Data mining. Sí, de los DLCs y las cosas locas. Hay como cosas que indican que podría haber montura de dragones y quests en ciudades y lugares de Morrowind, que es claramente el título del juego anterior. No, del ante anterior del sería el Elder Scrolls 3, exacto, ¿verdad? Que es otro de los continentes del mundo de Elder Scrolls. Uh-huh. Así que nada, se había rumoreado de hecho que Morrowind existía en Skyrim hace rato porque alguien había encontrado que a lo re lejos del world map había como unas tierras locas. Sí, había terreno sin mapear, sin nada, era claro, geometría que sería... vacía. Que sería Morrowind. Exacto. Y estaba modelada, que normalmente cuando es algo tan lejos es tipo una textura y bien gracias. Sí, tal cual. Entonces fue como... mira qué loco cómo se va expandiendo el asunto. Pero bueno, nada, un juego que tiene 8.000 millones de años ya, pero la gente la sigue jugando. Excepto nosotros, que somos unos viciosos de mierda y tenemos que jugar todo lo que sale. Así que hay que rescatarse a veces. Pero bien. Pero yo, si sale y realmente es esto, yo creo que lo voy a comprar y voy a tener que volver a instalar el Skyrim y me parece que le voy a tener que dedicar otras 200 horas más porque así funciona la cosa. Y bueno, continuando. No tiene nada que ver, pero voy a utilizar un segue poco común porque empieza con D, la próxima frase, entonces Dragonborn y la próxima es con D, entonces yo digo que el Deadly Premonition Director's Cut va a llegar exclusivamente a PlayStation 3 en el primer cuarto del año que viene. Deadly Premonition, históricamente conocido como uno de los juegos más polarizantes dentro de la historia del mundo y del universo conocido. Con reviews de 1 y 10. Exactamente. Por ahí era binario. ¡Oh! Bueno, ¿Breakthrough? 2, 3, 8 oyentes entendieron. Sí. Considerando que la mayoría son programadores. Sí, yo creo que varios lo entendieron, así que no hace falta explicarlo. Bueno, como dije, Deadly Premonition Director's Cut lo que va a traer dentro de ese conglomerado es, primero, la versión de Director's Cut que nunca salió fuera de lo que es Japón, y segundo, dentro de esa Director's Cut vamos a tener escenas extra, locaciones extra, y creo que, si no me equivoco, hay como tipo side quest o casos medios así desperdigados por ahí, y lo que van a hacer sí para esta versión, que ya lo anunciaron, es va a traer controles mejorados, porque uno de los grandes, enormes problemas del juego es que el juego era excelente, increíble, pero el problema que tenía es que los controles eran realmente una patada en el paladar con un botín de acero. Bien. Así que... Para el que no supiese, el Deadly Premonition era un juego que creo que se le había dicho doble A, ¿era? O sí, era doble A. B directamente. Bueno, era un juego que tenía, digamos, a nivel producción, tenía un presupuesto de juego de Play 2 y fue hecho para Xbox y Play 3. Entonces tenía gráficos básicamente de Play 2 con más lindas texturas, quizás. Play 2 con shaders era. Era Play 2 con shaders y más resolución, nada más. Como las versiones HD de los juegos, digamos. Sí. Por ahí menos producidas porque las versiones HD tienen más texturas y bla. Pero bueno, la cuestión es que es un juego que fue bastante aclamado porque es original y es como el juego independiente que hay en consolas vendido en disco, digamos. Sí. Y además, como lo sacaron con muy poco presupuesto dentro de los estándares de hoy... Lo vendieron a, si no me equivoco, $20, ¿no? O 30 era. Me parece que era 30, era tipo la mitad de retail. Mitad de precio, digamos, y es tipo una persona honesta en el mundo. Hizo un juego barato y lo vendió barato. ¡Wow! Claro. Es bastante sorprendente eso. Entonces, nada, fue un juego bastante aclamado y de culto, digamos. Y la verdad yo le tenía ganas y está bueno que salga esto porque es medio difícil de conseguir, me parece, hoy en día. Es relativamente imposible conseguirlo hoy en día. Así que bueno, se le mandará un mail al chino amigo y se le pedirá lo traiga. Mr. Chino traiga dos Deadly Premonition. Bueno, sí, seguimos con las noticias papas. Y por acá tengo que Steam Greenlight agrega non-gaming software y concepts. ¿Qué es esto? Así es. Bueno, como ya habíamos hablado, Steam de golpe tiene software, así que el Greenlight, que es el servicio para básicamente aprobar proyectos con... Vía voto popular. Claro, con el Vox Populi. Va a incluir esta nueva categoría para que la gente pueda postular sus propios proyectos de software. No sé si hay algún tipo de restricción sobre qué tipo de software va a ser, pero va a ser un lindo indicador de hacia dónde va eso, ¿no? Porque... el tipo de propuestas que se aprueben va a determinar básicamente qué software se vende por Steam. Yo imagino, por cómo venía la cosa y por lo que todo el mundo viene especulando hace mil, que va a ser más que nada software para componer contenido de juegos, como viene siendo hasta ahora. Realmente. Y para tal vez edición gráfica y cosas que suelen ser el interés de los gamers, como editar video... hacer música. Todo lo que, digamos, orbita alrededor de lo que es el desarrollo de juegos o jugar videojuegos, digamos, a cierto nivel o por el simple hecho de For Shits and Giggles. Seguro. A mí me parece realmente una movida muy, muy astuta de su parte que ellos lo hayan hecho antes y me parece más astuto que también le den el tratamiento del Greenlight porque va a traer. Herramientas quizás pequeñas, pero que pueden ser muy útiles, como el Spriter, por ejemplo, que sigue en desarrollo, que pasó por Kickstarter ya, que promete mucho, una herramienta de animación 2D, y si se lo pone a la venta en una cosa tan expuesta y ya en todas las PCs que está, ¿viste? Como claro. Lo es Steam, es increíble. Es un medio de distribución muy bueno para la gente que por ahí está haciendo un juego y dice, ¿sabes qué? Esta herramienta que hicimos puede estar buena para otra gente. Y por ahí podemos sacar unos mangos y con eso nos podemos parar el juego. Es genial. Me parece perfecto. Lo otro que dijeron fue básicamente la parte de concepts. Es para distinguir los proyectos que están en las primeras etapas, digamos. Y vos puedes básicamente exponer ahí tu proyecto gratis. No hay que pagar la plata de entrada de proyecto. Y ir contando de qué es lo que estás planeando. Y ver cómo reacciona la comunidad. Y tener un poco de feedback. Claro. Y empezar a planear tu proyecto. La verdad no pude ver muy en detalle de qué va la cosa. Pero a mí me pasó que aunque todavía no hice nada con mis amigos... Fer y Santi, que tenemos ganas hace mucho de hacer algo, y una de las cosas que más queríamos hacer mientras hacíamos algo era bloguear sobre lo que estamos haciendo, porque nos parece que es un muy lindo incentivo comunicarlo a la gente y que la gente te dé ánimo, ¿no? Obvio. Entonces, si llega a soportar de alguna forma el el poder mantener la comunicación con la comunidad y todo, te ahorra hacerte un sitio web, te da directamente la comunidad en el lugar donde lo vas a vender. O sea, es una movida muy inteligente, la verdad. Nada, no puedo más que tirarle flores a Valve. Está bien, está perfecto. Es lo que hice. Bueno, yo continúo con la última noticia del día de la fecha, que es el update regular de Xbox Live, que normalmente cae más o menos para esta fecha. Sí, casi todos los años lo sacan más o menos para esta fecha en Xbox. Y en el caso de PlayStation va a recibir un lifting total la parte del store, que dicho sea de paso fue lanzado en Europa esta semana, pero resulta que hubo problemas del agua, problemas con el Steam Wallet. Me traicionó el subconsciente. Con el wallet de PlayStation Network y demás. Así que parece que revirtieron en Europa y van a hacer el lanzamiento al unísono con el store norteamericano el martes de la semana. Se explodea todo y es mucho más quilombo. Claro, exactamente. Bueno, así que el martes sería, para los que están escuchando el lunes, es mañana. Exactamente, para los que están escuchando el lunes es mañana, así que agárrense fuerte de las sillas, no intenten comprar nada porque se va a romper todo. Y acá estamos en el Hot Coffee. Tuvimos que separar una pequeña parte de las noticias que tiene toda que ver con todo. Y en realidad viene todo en el mismo lugar. Claro, bueno, digo, cada una tiene que ver con la otra. Sí. Porque son de Google Games y CD Projekt, que es la que en realidad hermana, digamos. Ya dropearon lo que es el nombre de Good Old Games, sino que ahora simplemente se llaman GOG, porque no solamente tienen Good Old Games, tienen Good New Games también. Bueno, loco, mala suerte, para mí va a ser Good Old Games forever. Siempre. Pero bueno. Bueno, arranco con la primera noticia, que es creo que, digamos, lo que publicitaron más y lo que más pusieron en exposición durante este último tiempo, como preámbulo a esta conferencia que dieron, que es que GOG llega a Mac con su GOG Downloader y con licencias híbridas, cosa que realmente me alegra muchísimo leer, y mucha magia y felicidad para todos. ¿A qué me refiero con licencias híbridas? Cuando digo licencias híbridas, digo que si vos compraste un juego en GOG para PC, automáticamente lo tenés para Mac también. Sí tiene una versión de Mac. Sí tiene una versión de Mac, por supuesto. Igual de movida hay 50 juegos. Exactamente, eso es lo que iba a decir. Por el momento hay 50 juegos disponibles del catálogo de GOG para Mac, 28 de los cuales son un estreno, o sea que jamás estuvieron previamente en Mac. ¿Qué? Había algunos que eran exclusivos también de Google Games. Había varios que son exclusivos de GOG, sí, es verdad. Uh-huh. Así que, bueno, para toda la gente que tiene la manzana, ya ya pues, digamos, bueno, pues. puede disfrutar de su manzana para poder jugar. A la manzana. A la manzana. Con juegos que se juegan en manzana. Bien. No, bueno, yo tengo una Mac que me compré hace un tiempo para laburar, que laburo con iPhone y toda la bola de esa super consumista. Sí. Y la verdad que el hecho de... Es una laptop, ¿no? El hecho de poder quizás jugar a juegos como lo son el Fallout y cosas así que no pesan nada a nivel hardware o a nivel storage y por ende no te va a chupar la batería de la laptop y eso... me viene muy bien por si, no sé, un fin de semana me voy a la Loma del Orto. Claro. Le hace a visitar a mi familia querida en Bahía Blanca. o algo así, tipo, está bueno. Es algo que a la Mac los juegos viejos le faltan primero porque históricamente nunca fue soportada. Claro. Y de golpe tiene como 50 de una y va a tener más. Y sobre todo de los nuevos, que los nuevos ya vienen teniendo soporte para Mac. Pero aparte es sin DRM, ¿no? O sea, es Google Games, es God. Es así. Entonces me parece muy copada la movida. Sí, sí, sí, totalmente. Pero bueno, pasando a la siguiente noticia. Interplay, publisher antiguo y milenario, está... Que no sé si sigue vivo Interplay o es otra empresa que tiene los derechos de Interplay. La verdad que me mataste. Creo que sigue vivo, Pero ya no son pero ninguno de los originales, ¿no? claro, es como que, digamos, la marca todavía existe porque Y Bethesda tuvo alguien está el. llenándose los bolsillos. Claro, Pero. Bethesda tuvo el quilombo con el MMO de Fallout, con Interplay y bla, bla, bla, a ver quién tenía el nombre, quién no y toda la bola. Pero Bueno, bueno, en fin, Interplay Interplay. sigue vivo y ¿qué pasó? Va a ser por 15 días, eso significa que desde que están escuchando esto les queda una semana y media más o menos. Sí, compren ya. Oferta de pay what you want, O sea, así paguen vas, lo que pones quieran. 2, 3, 4 centavos, no mentira, debe tener un mínimo, pero pones el pago mínimo posible y te llevas un juego de Interplay, así. Entonces, ¿qué tenés? Tenés el Fallout 1, tenés el Fallout 2, tenés no el Fallout 3. No, Tenés el claramente. Shogo, el puta madre, El el Earthworm Earthworm Jim, Jim, el exactamente. Yo estaba MDK. pensando en eso. El MDK, estoy viendo más o menos así las imágenes. El Descent, que vos. ¡Uy, ma! ¡Vete! Maxi, vamos a tener que romper el Eso chanchito zarpado de este fue mes. mi expresión de emoción. ¡Vete! Bueno, se nos complica la tarjeta este mes. La Bueno, puta madre, boludo. la cuestión es que si pasás cierta cantidad de plata, directamente te dan una banda de juegos. O Sí, sea. te dan un bundle. Claro, una banda, un bundle. Una bundle. Pagás lo que quieras, digamos, pagás el mínimo, te dan 8 juegos. Pagás arriba del promedio, te dan 20 juegos. Pagás $35, dólares, te dan Más. 32 juegos. Y zarpado, nada. Si pagás tipo lo mínimo, te llevas uno. Claro. Pero bueno, no, te llevas 8, te llevas los 8 primeros. Qué bien. Nice. Sí, lo estoy viendo ahora. O sea, es un pay what you want medio mentiroso en realidad. Es tipo pagá en tiers y te damos los juegos. Pero todos los juegos te salen $35. Zarpado. Y bueno. Destacable, copado. El Fallout es un juegazo. Tiene para modearlo, para verlo en widescreen, todo Sí, pantalla completa. muchos de los juegos del catálogo de Interplay son geniales, así que Así es, así métanse en que. Gold y fíjense, porque seguro más de uno van a encontrar y van a decir: ¡No, boludo! ¡Te acordás de este juego! Y Y se lo los van a que querer comprar. jugaron consola toda su vida pueden revivir esas memorias que no tienen Épocas consoliles. y jugar los grandes juegos de PC, ¿no? Ah, Que claro, en sí. los 90 la rompía. La PC era increíble. O sea, es cierto que en los 90 salió la Play y estaba re zarpado y todo. Pero la PC tenía más juegos que la mierda. Era increíble. Sí. Fue una época muy linda. Muy Así cierto. que, muy copado. Bueno, otro de los anuncios de la conferencia fue que el juego conocido previamente solo por el nombre Cyberpunk ahora tiene nombre oficial y tiene tres screenshots con los cuales a mí no me hace falta ver absolutamente nada más. Yo No los ya vi, ¿dónde está, están? ya Ah. compré. No, en realidad no son screenshots, son wallpapers que tienen arte del juego. Cyberpunk.net, ¿verdad? Exactamente, cyberpunk.net. Bueno, sin mucho más preámbulo, Cyberpunk 2077 es el nombre oficial del juego, asumo porque va a transcurrir en el año 2077. Así que no hay muchos más detalles por el momento, no hay ni siquiera una ventana de salida, no sabemos si va a salir en 2013, 2014, 2077, no sabemos. Déjame aclarar un poco. Todo esto se anunció en un stream de Google Games, que se puede ver en googlegames.com o en algún otro lado seguramente Sí, en la esté en página de trailers o algo de Witcher. eso. Y aunque no se sabe mucho sobre el juego en sí, fue uno de los creadores y empezó a hablar de lo que estaban haciendo con el setting y más o menos por qué se ubican en esa época. Y Exactamente. cómo se relaciona, porque Cyberpunk es un juego basado en un juego de papel y lápiz llamado Cyberpunk, Claramente. que es del género Cyberpunk. Y bueno, nada, entonces se pusieron a explicar por qué eligieron esa época y un poco qué es lo que pasa que lleva en los eventos de años anteriores y cómo es la situación en ese momento. Entonces, si les interesa chusmear un poco sobre el asunto, pueden ver eso y va a estar muy bueno para sus cerebros. Van a aprender cosas. Sí. Después Bien. tenemos otra de las grandes bombas, que en realidad no creo que era una bomba. Era esperadísimo, era y super sabía, pero se sabía también. Cada vez que se anuncia algo grande aparece ahí. Claro, y nos recuerda que hay que jugarlo de nuevo. Nos recuerda que hay que jugarlo de nuevo. Sí, yo de hecho tengo una playthrough colgada, así que es un buen momento para volver. Witcher 2 para Mac OS, para OS X, así que como dice acá, Mac just got real. Porque Mac es shit. Porque Mac es shit, entonces Mac just got real. ¡Ah! ¡Venía por ese lado! Bueno, sí. Como festival y como alegría, lo pueden comprar por $22 tanto en Steam como en GOG. Así que no, eso es hoy mañana y cuando escuchen esto, no. Entonces, pero no, si leyeron la noticia, que supongo que posteamos, y si no posteamos vas a postear en breve. Sí. Capaz en el pasado se lo compraron y son como gente copada del futuro que nos da bola. Son como precogs, pero al revés. Claro. Ya está, ¿no? ¡Ah, no! No, no está nada. No está un carajo. El 1 también está en oferta, por cierto. El 1 también está en oferta. Y nos falta el último tema, el último tópico, que es las mod tools, o también conocido como el... No, Red Tool no, pelotudo. Red Kit se llama. Ahí está. Conocido como el Red Kit. ¿Qué es el Red Kit? Es el Red Engine con el cual está hecho el Witcher 2, pero en forma de fichas con las cuales uno puede construir juegos. Para, ¿es un SDK entero el Red Engine? Porque yo esa parte no la puedo escuchar bien. En realidad lo que hicieron fue agarrar el Red Engine y utilizar todas las herramientas que habían diseñado para el Red Engine, compilarlas en un editor. Entonces vamos a tener básicamente el Red Engine, pero en formato editor, como el UDK del Unreal, como varias de esas. O sea que es un SDK del Red Engine. Sería una suerte de SDK del Red Engine. Lo que ¿Y esto es gratis? ¿Es pago? Exactamente es lo que iba a decir. Lo que anunciaron es que para toda la gente que tenga el Witcher 2, ya sea en GOG o en Steam, este va a ser un update totalmente gratuito y se va a actualizar automáticamente cuando lo lancen. En principio, en algún momento del 2013, entre enero y julio. Nice. Así que, por el momento están en una fase de beta interna con 150 más o menos inscriptos, de los cuales tuvieron que elegir de 600 que se habían inscripto. Y se los van a dar a probar a ellos para, digamos, poder iterar sobre el feedback que reciban, sobre la facilidad de uso, la visibilidad que tienen las herramientas, etcétera, etcétera. Así que cuando sepamos más novedades sobre eso, está de más aclarar que este Red Kit, para lo que va a ser principalmente para modear el Witcher 2, y si uno quiere, ellos dan a entender que se podría hasta realizar un juego entero dentro del Witcher 2. Nice. O sea, igual si es realmente como un SDK, por ahí le puedes poner tus propias cosas, imágenes. Seguramente. Sí trae un montón de todos los assets del Witcher 2 están metidos dentro del SDK ese. Lo que no sé es si se podrán importar assets nuevos. Asumo que sí, pero no sé, eso habrá que verlo a medida que vayan saliendo noticias más adelante. Bueno, de cualquier forma, mods para el Witcher 2, más razones para comprárselo. Va a estar buenísimo. Sí, sí, sí. Ok. Terminamos con el Odd Coffee. Sí, así es. Vamos a pasar al Special Move. En el cual vamos a hablar de... ¿Estás perdón. Tomando algo? Sí, estaba tomando algo. Agua, perdón. Estás sí, rascándote acá, la oreja. Sí, no, acá estoy, ya vine, ya volví. Bueno, tenemos como 72 millones de cosas para recomendar. Bien. Así que vamos a empezar a eliminarlas de a poquito. Primero, les voy a recomendar un sitio que es... Lo voy a decir porque vale la pena decirlo. Es de puta madre. Dead and Thrills... Atrevido. The Art of Gaming, se llama el sitio... Es un chabón que no sé de dónde es, pero lo amo. Magialandia. Sí. Que lo que hace es... Obtiene, no me preguntes de qué forma, pero obtiene... primero, con mods, digamos los mods que se consiguen por todos lados, etcétera, etcétera. Obtiene versiones retail medias oscuras o development versions de distintos juegos y los modifica para poder sacar screenshots que son realmente obras de arte, porque realmente vos ves un par de screenshots del chabón y es tipo, fuck, boludo, o sea, ahí tipo tiene una serie de fotos de... Tiene una serie de screenshots del Skyrim. Tiene series de screenshots del Mass Effect. Tiene series de screenshots de... No se restringe solamente a PC. Tiene, por ejemplo, screenshots del Okami. Pero en la versión emulador del Dolphin. Del emulador de Wii. Tiene, creo que un par de fotos del emulador de Play 2. Del Shadow of the Colossus. Uh-huh. Tiene de todo. Y realmente hay imágenes que se te cae el ojete, boludo. Voy a aclarar que... Perdón. Sí. Decí. No, decí. No, nada, el tipo es un tipo que sabe de... No sé si de programación, pero sabe de edición visual, digamos. Sí, sí, la tiene clarísima. Sabe aplicarle filtros y efectos visuales por código, digamos, o por lo menos modificar el engine de ciertas formas, o el renderizado de las cosas. Sí, el chabón utiliza para... muchísimos injectors, utiliza custom... O sea, es un modder de gráficos el chabón. Sí. Y después, como en base es a eso, muy famoso, los developers le dan estas builds para que haga algunas screenshots para promocionar sus juegos y haga tipo de wallpapers y cosas así. Y el tipo en su tiempo libre los hace de onda y los va posteando en su página y los otros se los da y se los vende a estas empresas, ¿no? Exactamente. Así que bueno, voy a poner el link ahí, lo pueden mirar y les puedo garantizar que se van a bajar más de uno de los screenshots y los van a poner de fondo de pantalla como yo tengo en este momento. 8000. Sí. Yo digo, estoy viéndolo que no lo veo hace rato y del Mass Effect se tiró uno zarpado. Sí, sí, sí, hay un par que son... Qué bueno el de Joker haciendo el frame ID. Sí. Genial. Bueno, segunda recomendación del día. No es una recomendación, sino que es simplemente una notificación para todos y para que sepan que está bueno. Project Eternity, el juego de Obsidian que fue postulado en Kickstarter, cerró y se quedó corto de su stretch goal de 4 millones de dólares, solamente amasando los 3.9 millones de dólares, siendo el juego más baqueado en la historia de Kickstarter por el momento. ¿Más vaqueado siendo más plata o más backers? Más vaqueado siendo cantidad de plata. Ok. No sé cantidad de backers, pero... ¿El proyecto o el juego, perdón? El juego. Ok. Decían rumores que tal vez sí llegaron a los 4 con las donaciones de PayPal. Y sí. No sé qué va a pasar con eso, no anunciaron nada por ahora. Es lo que iba a decir. Con las donaciones de PayPal que llegaron a 160 mil dólares, superaron la marca de 4 millones de dólares, así que... Todo ese dinero va a ir a Graphic Enhancements en general para todo. ¿Eso lo anunciaron al final que sí? Sí, sí, sí. Ah, joya, perdón. Entra. Sé que no. Entra, joya. Entra. Y también Chris Avellone va a tener que jugar el Arcanum. Ese era, digamos, un bonus del Stretch Goal. Bien. Tercera notificación para todos los que no lo hayan visto cuando lo posteé. Tenemos una nueva sección escrita que va a salir cuando se nos cante el ojete. O sea, sí. Pinte. Tengo una que tengo que seguir. Sí. No va a tener, periodicidad fija ni nada por el estilo. Pero es la sección de Magnifying Glass. La primera edición es sobre el Bayonetta y cuando un port sale mal. Pero Magnifying Glass, básicamente lo que queríamos representar con el nombre es que intentamos apuntar a algo en particular que nos llamó la atención, nos pareció genial, nos pareció choco. Prenderlo fuego con el sol. No, mentira. ¿Por qué no? Por eso digo. Pero tal vez. Por eso digo, justamente. O analizar algo en particular, o quejarnos sobre algo en particular, o destacar algo en particular, o algo así de un determinado juego, o capaz de una situación de un juego también, ¿por qué no? Uh-huh. Se me ocurrió ahora, de repente. Sí, es como una sección de opinión, como lo es la Main Quest. Cuando discutimos cosas juntos, pero sí. Es por ahí algo más personal que lo hago yo o Maxi. Exacto. Y no me dejó ponerle SideQuest porque no. Entonces le tuvimos que poner Magnifying Glass. Pero bueno, nada, funciona. Sí. Está todo bien. Y por último, shoutout, quiero mencionar que Strike Suit Zero lanzó su pateador empezar, o su Kickstarter, también como se lo conoce. Strike Suit Zero es un top-down shooter, visto por supuesto desde arriba, en el cual uno maneja una navecita a la Ikaruga, etcétera, etcétera, con la vuelta de tuerca que esa navecita se puede transformar en un mecha gigante y la cámara switchea a un third-person shooter over the shoulder y puede destruir cosas y volver así recontra friqueante todo por las luces de colores y la magia que trae. No tengo demasiada info extra porque el juego no lo seguí tan de cerca desde su debut en la Gamescom y realmente no tengo demasiada información salvo que salió el Kickstarter. Le voy a pegar una ojeada, lo voy a mirar un poco, pero por lo que yo había visto originalmente del debut, digamos, de gameplay en la Gamescom, me llamó mucho la atención y en el buen sentido. Así que lo voy a checar un poco más y de última reportaré la semana que viene sobre mis hallazgos. Sí, igual cuando lo veas, posteate el link ahí. Sí, sí, sí. Twitter y toda la bola. El link va a estar, o sea, primero el link va a estar del Kickstarter, va a estar en la página cuando subamos el podcast. Y después durante la semana iré updateando capaz vía Twitter o vía Facebook a ver qué novedades encuentro y etcétera, etcétera. Igualmente aclaro que en este capítulo varias noticias salieron ayer o hoy y no sé si posteamos todas todavía, así que por ahí entre mañana y pasado posteamos las que nos quedaron medio colgadas. Exactamente. Eso lo van a ver porque esto lo escuchan después, pero nada, por eso es que algunas salieron un poquito después, estamos medio a full esta semana. Exactamente. Así que nada. ¿Tus recomendaciones? Sí, yo tengo tres. La primera... Getting It Right, que es una sección de la página de Destructoid, una de las que frecuentamos, que habla más que nada de juegos, juegos viejos, digamos, que hicieron algo que marcó la industria de alguna forma, o le pegaron perfecto, o definieron un género, o revivieron un género, o hicieron algo en particular que los hizo únicos. Movieron a la industria hacia adelante. Básicamente. Y ya cuando lo ves, tipo, el primero es sobre el Green Fandango. Ya está, ¿qué más querés? O no sé si no era el Fallout, pero el segundo era el Green Fandango. ¿Qué más querés? Y nada, ya que la otra vez justo nos había dicho el señor Pablo de los juegos. Que quería juegos viejos. Que de hecho me dijo que no es lo que te dijo textualmente. No importa, juegos viejos, basta. Pero bueno, pero que se copa igual, dice. Pero bueno, ya que mencionó eso, me acordé de esto y quería recomendarlo porque la verdad está muy bueno. Es un análisis sobre qué es lo que hizo grosso a cada uno de los juegos que van poniendo y es una sección muy linda. Y por cierto, así como mención rápida, también hay una que se llama Memory Card, que es de eventos en particular en cada juego. Y, o sea, tipo, no sé, la pelea contra Psycho Mantis y esas cosas así. Claro. Y es tipo, ¿cómo me impactó en mi vida la pelea contra Psycho Mantis? Y son re zarpados, están muy bien redactados también. Así que ese también está muy bueno. Se llama Memory Card. También lo voy a poner en el post porque ya fue, había que decirlo. Seguro. Bien, segunda mención, o tercera, ya que dije Memory Card. Scrubs, una serie de la puta madre, un cago de risa absoluto, que lo pasaron en Sony Entertainment Television y lo terminé viendo en internet, en la internet, porque la tele se volvió estúpida y es increíble y los tipos son tan capos, los que tengan los derechos o quien sea, los publishers, whatever, que abrieron un canal de YouTube que se llama The Official Scrubs y subieron todos los capítulos ahí, todos, de toda la serie entera, en partes. Algunos tienen tipo, los dividen en partes y algunos tipo salta un segundo o te perdés alguna gilada, pero está buenísimo que se hayan copado en subir toda la serie ahí. Me parece que va a subir zarpado las ventas de la serie. Me lo pasó mi amigo Facu, que mencioné la otra vez también, un capo el pibe. Gracias, Facu. Y nada, me la estoy viendo la serie de nuevo y me estoy cagando de risa tanto que es increíble. Es muy muy recomendable. Es sobre médicos en un hospital, trata mucho sobre lo que les pasa a ellos en la vida y el protagonista es un flashero de mierda que cada vez que le dicen algo empieza a flashear como cómo se da la situación en su mente, así tipo Family Guy, así tipo esta idea y va a otra situación Claro. nada que ver, y después vuelve y por ahí a veces vuelve y era tal cual y había alguien ridículo enfrente de él o algo así, es tipo cualquiera. Había uno que se mete, va en la moto así a toda velocidad y es tipo súper feliz y hay un charco y dice, me encanta pasar por los charcos y se mete derecho adentro del charco y sale por otro así. Y es tipo, what the fuck? Y después le dice a uno, tipo, puede ser que haya un manatí abajo del hospital. Y dice, se llamaba Buck o algo así. Y dice, no sé, le pregunté, pero no me contestó. Y dice, sí, es Buck. Buenísimo, muy, muy bueno. Y bueno, y por último, otros videos graciosos, nada que ver. Los que ya mencioné varias veces, pero nunca recomendé oficialmente. Los del chabón este que se llama NerdCubed. O Nerd 3 para lo pibe, que es un chabón así Inglés, ingleses, ¿no? sí, británico. Que nada, tiene un acento y una voz medio particular, así que si no saben inglés puede ser complicado. Pero nada, el tipo juega juegos de todo tipo y hace reviews, digamos, mientras lo juega, así gameplay videos y es un cago de risa, porque el chabón se ríe de todo y juega cosas que lo divierten a nivel pelotudez, digamos, no a Sí. nivel. Es un Además genio. juega juegos posta, pero digo, tiene una sección entera de juegos de simulación en la que se busca los juegos más bizarros de todos y se pone a jugar al juego que es el primero que vi, el de colectivos El Bus de Alemania, Simulator. que está ambientado en Alemania en los 70. Es tipo el juego más de nicho de la Tierra. Y por eso siempre digo que quiero que haga el Woodcutter Simulator 2012, el chaval. Porque yo creo que va a ser una locura ese video. Pero nada, tiene juegos así que jugó y te cagas de risa cuando lo ves. Y además el chabón tiene comentarios bastante acertados sobre lo bueno y lo malo de los juegos. Y mientras te tira comentarios re pelotudos como, ah, mira qué lindo este cosito, tipo, no sé, this takes me back, así, y cosas así. Pero muy muy gracioso el tipo, me cagué de risa con cada video que vi. El último que vi fue el del Dishonored y fue una review bastante seria del chabón, en la que cada tanto te tira algún chiste boludo, pero es como cuando a un juego le copa en serio te lo Te lo trata de blanquea, vender, digamos, claro. y cuando simplemente lo divierte estúpidamente te demuestra cómo se divierte estúpidamente y te dice esto está buenísimo. Tal cual. Pero nada, muy muy divertido. Así que bueno, Hemos terminado. estamos por hoy. Sí, hemos terminado una vez Vamos a. más. Así que podemos pasar a nuestros chivos de social media. Sí, que no los dijimos al principio, Que no lo dijimos porque antes. nadie nos dio feedback esta semana, Macadet. Exactamente. No, mentira. Muy mal Pero por todos ustedes. acuérdense, pueden mandarnos cosas, pueden escribirnos, pueden pedirnos participar en el programa, tal vez. Pueden decirnos si quieren jugar con nosotros o algo así. ¿A Tenemos dónde el lo Steam. pueden hacer, Nicolás? Pueden hacerlo a contact@spreadshotnews.com, facebook.com/spreadshotnews. Nos buscan en Google más como Spreadshot News, spreadshotnews.com y .com.ar. Twitter sería @spreadshotnews. Y hay como un patrón ahí, no sé si lo siguen de onda. Y bueno, y estamos en iTunes para los que nos hayan escuchado desde Facebook o algo así. Nos pueden, si quieren, suscribirse a iTunes o pueden suscribirse al feed dentro de nuestra página .com.com.ar, que se suscriben y pueden escucharnos desde su lector de RSS favorito. Exactamente. Así que nada, eso es todo por hoy y me despido y como que te despidas a vos. Bueno, una vez más, esto ha sido el océano que baña las costas de nuestra playa para dejar sus frutos informátiles para que nosotros separemos cual cosechador separa los granos de café para lograr la máxima calidad del sabor de este mismo antes dicho, pero en nuestro caso de la información. Eso es Spreadshot News. Bien. Sí. En esencia, básicamente es eso. Another day, another dollar, dicen por ahí. Claro, tal cual. Aunque no estamos ganando ni un peso. No, es todo por amor al arte, pero ya fue. ahora vamos sí. Vamos a robar un Macus. Sí.